Hola, buenas noches. Alberto San Segundo, al frente de Buscando Leones en las Nubes, os saluda un lunes más y os recibe encantado en la emisora universitaria salmantina, dispuesto a ofreceros una nueva y espero que estimulante selección de fragmentos literarios y temas musicales que puedan interesaros y haceros disfrutar. Esta noche continuamos con la serie, iniciada hace 7 días, en la que hasta el final de la presente temporada quiero ofreceros algunos relatos y sobre todo artículos periodísticos que he leído en estos últimos meses, aunque en algunos casos, como el de hoy mismo, mi contacto con el texto se retrotrae a años atrás. Cada uno de ellos me ha inducido a la reflexión y despertado mi sensibilidad, y así ocurre con Una casa de palabras, escrito por Gustavo Martín Garzo y publicado en el diario El País el 8 de enero de 2012, un artículo sobre la importancia de las historias y los cuentos en el aprendizaje infantil de la vida, en la formación de la identidad, en el desarrollo de la personalidad, en la identificación de las emociones y en el conocimiento del mundo por parte de los niños. Una publicación que he querido presentaros ahora, cuando la Feria del Libro en Salamanca hace solo unos días que acaba de cerrar sus puertas, y cuando la de Madrid, una de las más importantes del mundo, está a punto de abrirlas. Entre las bellas palabras del escritor vallisoletano sonarán 11 versiones de conocidos temas de la música popular de los últimos 50 años. Se trata de recreaciones, en general con un aire levemente jazzístico, que se pueden encuadrar en el polémico marco de la lounge music, del chill out más comercial, o del smooth jazz, un marco que se desenvuelve en torno a la discográfica argentina Music Brokers, que lleva un par de décadas inundando las playlists del mundo entero con una colección de canciones de easy listening, triviales, planas, de fácil escucha y sin ningún elemento que incomode o ofrezca la menor complejidad al oyente, al decir de sus muchos detractores, pero que por otro lado contribuyen a trasladar a quien las escucha a una atmósfera relajada, plácida y confortable, que puede resultar apropiada para un espacio, como lo es Buscando Leones en las Nubes, nocturno, intimista y que pretende el recogimiento y el disfrute de sus seguidores. Confío en que así sea y podáis deleitaros con el programa. La noche es la oscuridad, la amenaza, un mundo no controlado por la razón, y todos los niños la temen. Llega la hora de acostarse, y a causa de ese temor, no quieren quedarse solos en sus camas. Es el momento de los cuentos, que son un procedimiento retardatorio. Quédate un poco más, es lo que dicen los niños a los adultos cuando les piden un cuento. Y el adulto, que comprende sus temores, empieza a contárselo para tranquilizarles. Muchas veces improvisa ese cuento sobre la marcha, pero otras recurre a historias que ha escuchado o leído hace tiempo, tal vez las mismas que le contaron de niño los adultos que se ocupaban de él. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the sky. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's playing by the madman. Forever and ever. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later, they all will be gone. Why don't they stay young? It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fading horse. Youth's like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures couldn't happen today. So many songs that we forgot to play. So many dreams swinging out the blue. And we let them come true. Forever young, I just wanna be forever young. Do you really want to live forever and ever, forever? En esas historias todo es posible. Que los objetos vivan, que hablen los animales, que los niños tengan poderes que desafían la razón, el poder de volar o de volverse invisibles, el poder de conocer palabras que abren las montañas, el poder de burlar a gigantes y brujas y de ver el oro que brilla en la oscuridad de la noche. Lo maravilloso hace del mundo una casa encantada. Tiene que ver con el anhelo de felicidad. El adulto quiere que el niño que ama sea feliz. Y ese deseo le lleva a contarle historias que le dicen que es posible encontrar en el mundo un lugar sin miedo. Son historias que proceden de la noche de los tiempos. Han pasado de unas generaciones a otras y se mantienen tan sugerentes y nuevas como el día en que fueron contadas por primera vez. Let you Que narra, escribe Walter Benjamin, posee enseñanzas para el que escucha. La enseñanza de La Bella y la Bestia es que hay que amar las cosas para que se vuelvan amables. La de la Bella Durmiente, que en cada uno de nosotros hay una vida dormida que espera despertar alguna vez. La de la Cenicienta, que lo que amamos es tan frágil como un zapatito de cristal. Y la de Hansel y Gretel, que hay que tener cuidado con los que nos prometen el paraíso. Con frecuencia esas promesas son una trampa donde se oculta la muerte. Peter Pan nos dice que la infancia es una isla a la que no cabe volver. Pinocho que no es fácil ser un niño de verdad. La Sirenita que no siempre tenemos alma, y que cuando esto ocurre, se suele sufrir. Y Alicia en el País de las Maravillas, que la vida está llena de respuestas a preguntas que todavía no nos hemos hecho. Smell. El niño necesita cuentos que le ayuden a entenderse a sí mismo y a los demás, a descubrir lo que se esconde en esa región misteriosa que es su propio corazón. Chesterton dice que los cuentos son la verdadera literatura realista, dando a entender que el que quiera saber lo que es un niño, antes de preguntar a psicólogos, pedagogos o a alguno de esos numerosos expertos que tanto abundan, hará bien en regresar a los cuentos de hadas. Son ellos los que le permitirán asomarse al corazón de los niños y sorprender sus deseos, esperanzas y temores. I must admit, I was awful bad. Un cuento como La Cenicienta expresa esa búsqueda de la transfiguración, que es la búsqueda más cierta de la vida. Y uno como El Patito Feo, el temor a ser dejado de amar. Incluso los niños más queridos tienen el temor a que sus padres los rechacen, porque tal vez no son como estos habían soñado. El patito que debe abandonar la granja en que vive, porque no hay nadie que lo quiera, expresa esos temores. El niño se identifica con él, porque ve en su abandono la imagen de su propia tristeza cuando se siente solo. Siempre pasa eso con los cuentos. Puede que no sean reales, pero hablan de la verdad. Barbazul lo hace del deseo de conocimiento. Juan sin miedo de la importancia de la compasión. Jack y las habichuelas mágicas de que sólo a través de la imaginación podemos abarcar la existencia en su totalidad. Estos tres cuentos resumen las cualidades de la palabra poética. El misterio, del cuarto cerrado, el temblor, del amor, y la capacidad de vincular, como las habichuelas mágicas, mundos que la razón separa, el mundo de los vivos y los muertos, el de los animales y los hombres, el de la realidad y el de la fantasía. It's just a dawning of our love. Los cuentos le dicen al niño que debe enfrentarse a los misterios que le salen al paso, acudir a la llamada de los demás y salvar el abismo que separa su experiencia de las palabras. El guisante que en el cuento de Andersen no deja dormir a la princesa guarda el secreto de todo aquello que nos desvela y no hay forma de decir qué es. El secreto, en suma, de la poesía. Nothing gets me down. You got it thought. I've seen the darkest around. And I know, baby, just how you feel. You got to roll with the punches to get to what's real. Oh, can't you see me standing? Until you begin. Well, can't you see me standing here? I've got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Oh, can't you see what I mean? Might as well jump. Los cuentos no son solo importantes por las enseñanzas que contienen, sino porque prolongan el mundo de las caricias y los besos de los primeros años de la vida y devuelven al niño al país indecible de la ternura. Paul Valéry dijo que la ternura era la memoria de haber sido tratados con atenciones extraordinarias a causa de nuestra debilidad. Ningún niño se olvida de esas atenciones. Ellos siempre buscan un lugar donde guarecerse, y el adulto levanta para ellos con cada cuento un lugar así. Da igual de qué traten, al sentarse a su lado en la cama, lo que le dice al niño es que siempre estará allí para ayudarle. Tal es el mensaje de los cuentos. No te voy a abandonar. Un cuento es una casa de palabras, un refugio frente a las angustias que provocan las incertidumbres de la vida. Thank you. Octavio Paz dijo que la misión de la poesía es volver habitable el mundo. Y eso hacen los cuentos, crear un lugar donde vivir. De eso hablan los tres cerditos. Sus protagonistas deben levantar una casa en el bosque para protegerse del lobo. Y mientras uno, el más previsor, lo hace con ladrillos, los otros lo hacen con lo primero que encuentran. Es curioso que aun siendo la moraleja del cuento que debemos ser previsores, el cerdito que prefieren los niños es el que levanta su casa con paja. No tarda mucho en terminar y enseguida se va de paseo por el bosque a descubrir sus maravillas. Bruno Bettelheim tiene un libro sobre el autismo infantil que se titula La fortaleza vacía. El niño autista percibe el mundo como hostil y, para defenderse, levanta una fortaleza de indiferencia y desapego a su alrededor. Y lo extraño es que cuanto más consistente y segura es esa fortaleza, más vacío está su interior. Es lo contrario a la casa de paja de nuestro cerdito. La suya es la casa de los cuentos, un lugar que nos protege lo justo para no separarnos del mundo. Una casa como la que Tarzán y Jane construyeron en la copa de un árbol, abierta a todas las llamadas de la vida. Have a little fun before I die, says the man next to me, out of nowhere. It's apropos of nothing, he says his name is William, but I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's plain ugly to me, and I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. We're drinking beer at noon on Tuesday in the bar that faces the giant car wash. And the good people of the world are washing their cars on their lunch breaks, hosing and scrubbing as best as they can in skirts and suits. They drive their shiny Datsuns and Buicks back to the phone company, the record stores too. They're nothing like Billy and me, 'cause all I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some fun until the sun comes up over Santa Monica Boulevard. I like a good beer, but it's early in the morning, and Billy likes to peel the labels off his bottles of Bud. He shreds them on the bar, lights up every match in an oversized pack, letting each one burn down to his thick fingers before blowing up and cursing the Mounties, watching the bottles of Bud as they spin on the floor. And a happy couple enters the bar, dangerously close to one another. The bartender looks up from his one ad. All I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some fun. And I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some fun until the sun comes up over Santa Monica Boulevard. The bar is ours, the day and the night, and the car wash too. The matches and the buds, the clean and dirty cars, the sun and the moon. All I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna have some fun. I got a feeling the party has just begun. All I wanna do is have some fun until the sun comes. Carl Jung ha dicho que uno de los dramas del mundo moderno procede de la creciente esterilización de la imaginación. Tener imaginación es ver el mundo en su totalidad. Los cuentos permiten al niño abrirse a ese flujo de imágenes que es su riqueza interior y aprender la realidad más honda de las cosas. Toda cultura es una caída en la historia y en tal sentido es limitada. Los cuentos escapan a esa limitación, se abren a otros tiempos y otros lugares. Su mundo es transhistórico. Por eso sus personajes son eternos peregrinos, como el alma de los niños. Alma se tiene a veces. Nadie la posee sin pausa y para siempre, escribe Wisława Szymborska. El poder de la poesía es dar cobijo a esa alma que busca un sitio donde pasar la noche antes de volverse a marchar. Y es en los cuentos de hadas donde se narran, de una forma más pura, esas andanzas del alma. la, a mi juicio, muy inspirada versión que hace de Cool Train Quartet de Holding Back the Years, el gran clásico de Simply Red de los primeros 80, pone fin al programa por esta noche. Espero que la fervorosa, apasionada y muy poética defensa de los cuentos y las historias en nuestras vidas, en especial en las de los niños, que permea el magnífico artículo Una casa de palabras, escrito por Gustavo Martín Garzo, haya podido interesaros. Como confío también en que hayáis disfrutado de la sugerente y evocadora música que, recreando temas de hace 40 años, han interpretado Jazzy Sticks, Karen Sousa, Dinah Eastwood, Sarah Menescal, Yves St. Jones, Groove Messengers, Cassandra Beck, Anika con Urban Love, Watching Colors, Le Crusaders y el mencionado The Cool Train Quartet. Ya sin tiempo para más comentarios, os digo adiós hasta dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós.